Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac con Juan Ugarriza, editor de FinalCutPro.es, para conocer un software de corrección de color para vídeo profesional. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal, John? Hoy desde FinalCutPro.es vamos a hablar de DaVinci Resolve, que es un programa de corrección de color, conformado y finishing. Hasta hace pocos años, incluso meses, el Resolve era una solución de muy alto nivel que costaba pues prácticamente 250.000 euros y hace unos meses la adquirió Blackmagic Design, una empresa australiana famosa por sus tarjetas de Gling y por otro tipo de artefactos muy compatibles con el Mac y con Final Cut Pro, y hizo una versión para Mac que vale 800 euros el software y también una versión gratuita que se llama Resolve Lite, que tiene prácticamente todas las funciones de la versión de pago. Esta versión Lite se puede descargar de la página web de Blackmagic Design. Funciona con casi cualquier Mac, aunque hay que decir que para que el rendimiento sea bueno, los Macs tienen que ser potentes, tener mucha RAM y sobre todo tener una tarjeta gráfica pues de última generación, porque el software tira mucho de GPU. En los últimos meses este programa se está poniendo muy muy de moda, sobre todo debido a la desaparición de Apple Color. Es un programa muy muy potente y tiene una particularidad muy destacable, que es que se lleva muy bien con Final Cut Pro 10. Es de los pocos programas que tienen un round trip pues muy eficaz con la última versión del software de Apple. También se puede trabajar con Final Cut 7 y también pues con el Avid Media Composer. El programa está basado en nodos. Es una solución, como digo, muy potente, que tiene muchas posibilidades. Tiene una curva de aprendizaje, bueno, pues al principio un poquito empinada, pero en no mucho tiempo se puede funcionar con cierta soltura con él. Si queréis más información sobre Resolve o sobre cualquier cosa en general del mundo de la postproducción y, por supuesto, sobre Final Cut Pro, podéis seguirnos en finalcutpro.es.